Bueno, Mekorot es la empresa estatal israelí que gestiona el agua allá en Israel, pero aquí en Argentina y en otros países han firmado acuerdos para que o asesore o gestione, administre el agua de cada país a su criterio, por decirlo de algún modo, porque para que esta empresa pueda hacerlo, se van a modificar o adaptar las leyes, los códigos de agua y demás. Y acá en Río Negro, ¿cómo estamos con Mekorot? Ya está adentro, ¿no? En Río Negro se firmó el acuerdo en 2022 para que haga un plan estratégico del agua, un plan de gestión integral del agua, y decida a quiénes les da agua, qué agua les da, qué cantidades, cuánto la cobrarían, ¿no? Y como sabemos en el contexto actual, la prioridad serían las empresas, y después también se pensaría en el costo del agua, ¿no? Para los productores agropecuarios, sobre todo, y ni siquiera se está hablando del agua potable para consumo humano, ¿no? No se está teniendo en cuenta en el informe hasta ahora, solamente se está teniendo en cuenta que la prioridad serían, es decir, las empresas y demás, y que los costos para los productores, esto no está todavía en el acuerdo, pero sí lo ha manifestado su representante en Argentina, en la legislatura de Mendoza, que sería de agua servida a $1,000 la hectárea y de agua cruda, no potable, sino cruda para los productores, a $2,000 la hectárea. Esos, o sea, que no quieren que hayan productores directamente, porque con esa realidad monetaria, con esos valores, estamos hablando de $20,000 que tendría que pagar cada productor, porque las unidades productivas son de 20 hectáreas o más, normalmente, un mínimo de $20,000 y un máximo para un productor de una chacra con una propiedad de 20 hectáreas de $40,000. O sea que tenemos a Mekorot ya instalada en Río Negro. No la tenemos instalada, sí ha estado recorriendo toda la zona, toda la provincia, y viendo a ver qué debiéramos adecuar para que puedan ellos gestionar el agua. ¿Qué le podemos recomendar a la audiencia, Fabi, para que la audiencia tome un poco de conciencia o esté un poquito más o menos al tanto con algo tan importante y tan vital para nosotros que es el agua? Bueno, primero que se informe que Mekorot, cómo se ha manejado en nuestros países, y que Mekorot es la empresa denunciada internacionalmente por violar los derechos humanos del pueblo palestino. Es la empresa que ha sacado de sus territorios a la gente porque le saca el agua, que es lo que ha hecho con Palestina. Y bueno, es una empresa que no es querida ni apreciada, sobre todo por el manejo que tienen, inhumano que tiene con respecto a esto. Y luego que sepas que nosotros contamos con profesionales y técnicos idóneos que pueden hacer ese trabajo igual o mejor que ninguna empresa estatal extranjera, israelita o no, y que no están siendo tenidos en cuenta esas personas, ¿no? Fabi, gracias por tu trabajo, gracias por la ponencia de ayer. Me conmovió un montón escucharte. Primero me responsabilicé de lo que implica para uno. Yo no tengo chacra ni nada por el estilo, pero cuando dijiste todos esos valores y cuál es el objetivo de la empresa, es como una película de terror. ¿Viste cuando estás en una película de terror pero no sabes quién es el malo? Es como una situación más o menos así. Sí, así es una película de terror. Habilitar que una empresa estatal extranjera se instale en la provincia para administrar y decidir sobre nuestro bien más preciado en este momento, que es el agua, es una película de terror.